Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Mariachi Games ha anunciado la realización del Festival VCon 2012, el cual será una convención centrada en la industria de los videojuegos en la República Mexicana. Se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Santiago, Querétaro, teniendo como sede el Centro de Congresos de dicho estado. Algunas de las diversas empresas que ya han confirmado su presencia en la VCon 2012 son PlayStation México, Electronic Arts, Ubisoft, Grasshopper Manufacture Inc. y Q Games. De acuerdo con un antiguo empleado de Rare, quien fue entrevistado por Not Enough Shaders, Microsoft no está interesado en la idea de producir Killer Instinct 3. El exmodelador 3D de Rare, Don Chad Murphy, quien trabajó en más de una docena de juegos durante más de 10 años en el estudio, dijo que tanto Rare como un gran número de fanáticos hubiera deseado esa tercera entrega, pero actualmente la intención de Microsoft era utilizar a Rare para desarrollar juegos enfocados a un mercado más joven. En más información de la empresa estadounidense, Microsoft dio a conocer que su sensor de movimiento, Kinect, estará bajando de precio a tan solo $109.99 en nuestra región y Asia-Pacífico. También informaron que a partir de octubre lanzarán el Xbox 360 Essentials Pack, el cual contiene un control inalámbrico, un control remoto para navegar en la interfaz, un cable HDMI y una membresía a Xbox Live Gold que durará 3 meses. Este paquete costará $79.99 en América, y según la compañía, de adquirirlo estaríamos ahorrando cerca de $724. El jefe de Team Ninja, Yosuke Hayashi, dijo que la manera en la que son representadas las mujeres dentro de la saga de Dead or Alive no va a cambiar. El líder del estudio argumentó que los personajes femeninos en el juego están hechos con su sentido común y creatividad, y que solo cuando estos son vistos en otros países son considerados como sexistas. En pocas palabras, Hayashi cree que se trata de un malentendido cultural, y no de una falta de respeto. Media Create ha dado a conocer el día de hoy las ventas japonesas de la semana pasada, tanto de software como de hardware, y Nintendo arrasó totalmente con ellas, ya que los primeros 10 lugares en las ventas de juegos pertenecen a títulos para las plataformas de la gran N. El juego más vendido fue New Super Mario Bros. 2, mientras que la consola más adquirida fue la portátil Nintendo 3DS. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.